ojos y decirte lo que ahora te escribo. No sé hasta dónde hubiese llegado nuestro inmenso amor, pero es necesario poner un punto final. Con toda el alma, hubiese querido evitarte esta pena letal. Pero los dos nos estamos haciendo daño a nuestros corazones por no encontrar la fórmula perfecta para podernos amar. Como una hermosa melodía, como el agua cristalina de un manantial, brotará en mí cada día aquella palabra que un día mencionaste y que nunca se podrá terminar. Te amo. Gracias por decírmelo. Aun cuando no nos amamos plenamente, si en algo te sirve de consuelo, debo decirte que yo sí te amé en las noches violentadas por la lluvia, en las mañanas frescas y lozanas, en el crepúsculo de una tarde triste como ahora. Oh Dios, cuántas noches imaginé que nos amábamos con la fuerza de un huracán. ¿Cuántas horas de angustia he pasado al preguntarme si nuestros sueños podríamos realizar? Hoy quiero decírtelo con más intensidad. Te seguiré amando como aquel instante en que llegaste a mí, porque tu sola presencia fortalecía mi ser para romper con todas mis rutinas. Pero ya lo ves, por este amor sincero no nos atrevimos a luchar. Y pensar que no es tiempo de reproches ni de nada. Solamente te escribo para darte las gracias por tus palabras y todo lo de ti. Tengo que aprender a esconder mis lágrimas y mis penas para poder sonreír. Después de todo, nunca llegarás a saber lo que escribí en esta carta. Y si por azares del destino te llegaras a enterar de su contenido, cierra tus ojos, eleva una plegaria a Dios por mí, por el gran amor que te profeso, por nuestro cariño, que como aquella gota de lluvia en la inmensidad del mar se perdió. Adiós para siempre. Adiós.